Bueno, hoy día hemos presentado al Consejo Municipal esta opción de inyectarle recursos frescos a la Playa Amarilla, ya que hoy día tenemos la concesión por 30 años entregada por la Armada al municipio de Concón y en espera, digamos, de lo que va a ser el diseño definitivo del mejoramiento de ese lugar, de buscar los grandes recursos para resolver, digamos, y cambiar la estructura seguramente del sector y además de lo que estamos preparando las bases para licitarla, para colocarla, digamos, en el servicio a que algún privado quiera venir a hacer una inversión importante en nuestra playa. Hemos iniciado algunos mejoramientos puntuales que nos permita tener la playa operativa, digamos, durante todo el año, y lo primero que estamos haciendo con estos 70 millones de pesos es mejorar los baños, acomodar los baños para que se conviertan en baños públicos todo el año. Ya hemos acordado también la incorporación de guardias en la semana, en la noche y los fines de semana. La incorporación de que ya está instalada una cámara de televigilancia en el sector y también el cambio de los kioscos tipo Concón que van a ser adquiridos también en esta oportunidad para cambiarle la imagen hoy día en esta primera parte, digamos, de la Playa Amarilla.